rosa roja eres para mí. Y hablaré cariño con amor profundo, yo lo siento así. El perfume suave que siento de ti. Es dulce fragancia de la flor hermosa que yo veo en ti. Siempre.